Escucha, joven por tú. Muy decente y muy amable. Escucha, joven por tú. Muy decente y muy amable. La santísima luz y querido de tus padres, la santísima luz, adorado de tus padres. Escucha, joven, por tú, la nota de Guancho Polo.